quiero más soledad. Yo quiero estar el resto de mi vida contigo. Sé que equivocada estás al querer darme celos fingiéndole a otro tu amor. Me respondes si quieres que yo vuelva a ser ese hombre que le enseñó a tu cuerpo cómo calentar. Si ves que ya con otro no tiene sentido, ¿por qué no te permites a volver conmigo? Y te saca las ganas de volver a amar. Y recostados otra noche en mi cama, sin importarnos que ya no exista más nada, y despertarnos juntos al amanecer otra vez. Recordando las cosas que hemos compartido, en cada sentimiento, en cada latido, en cada beso tibio con el corazón. No quiero más soledad, yo quiero estar el resto de mi vida contigo. Sé que equivocada estás al querer darme celos fingiéndole a otro tu amor. No quiero más soledad, yo quiero estar el resto de mi vida contigo. Sé que equivocada estás al querer darme celos fingiéndole a otro tu amor. Corres la mirada y no te atreves casi a mirarme a la cara. ¿Será que sientes miedo de volverme a ver? Porque yo sé que esconde más de un motivo y te pone nerviosa estar cerca mío. Y calla tus palabras, no quieres hablar. Y disimulas que ya no existe más nada, pero yo me doy cuenta que tú tienes ganas que mis manos te rocen suave por tu piel. Y que te bese fuerte con mis ansias locas. Yo sé muy bien las cosas que a ti te provocan, que parte de tu cuerpo tengo que alcanzar para amar. No quiero más soledad, yo quiero estar el resto de mi vida contigo. Sé que equivocada estás a querer darme celos fingiéndole a otro tu amor. No quiero más soledad, yo quiero estar el resto de mi vida contigo. Sé que equivocada estás a querer darme celos fingiéndole a otro tu amor. No quiero más soledad, yo quiero estar el resto de mi vida contigo. Sé que equivocada estás a querer darme celos fingiéndole a otro tu amor. Soledad, yo quiero estar el resto de mi vida contigo. Sé que equivocada estás al querer darme celos fingiéndole a otro tu amor. Porque cuando pregunto tú no dices nada, de estar en otros brazos tú ya estás cansada, estás arrepentida y quieres volver.